Esperaba que me amaras, tú hacías lo que te gustaba, era bailar. Esperaba que me amaras, tú hacías lo que te gustaba, era bailar, era la cumbia en tu cuerpo que te alejaba de mí. Yo quería un beso.